Mirar, un sistema es como un barco. Los barcos no saben a dónde van, saben a dónde los llevan los que lo pilotan. Los sistemas son cosas. Vaya por delante que yo pienso que las personas son más importantes que las cosas. Hoy esto es muy discutible. Poquísima gente se lo cree, lo que acabo de afirmar. Sin embargo, yo pienso que las personas y las cosas son dos realidades tremendamente diferentes. Para mí, las personas son mucho más importantes que las cosas. Y un sistema es una cosa. Es como un barco. El barco no sabe a dónde va. Va a donde lo lleven. Pero cuando digo esto del sistema, lo digo lo mismo de la ciencia, que también es una aglomeración de cosas. La ciencia nos puede llevar al paraíso y nos puede llevar al infierno. Lo mismo que la técnica nos puede hacer mejor la vida y nos puede torturar, porque también hay técnicas de tortura. Quiero decir entonces que para mí lo personal es mucho más importante que las cosas. Y el sistema es una cosa, por eso traigo a cuestión, vamos a discutir sobre el sistema. ¿En qué sistema estamos sumergidos? Yo creo que, si digo que en una democracia habrá quien lo discuta, si digo que en una dictadura habrá quien no esté de acuerdo, si digo que en... Pero si digo que estamos sumergidos en un sistema financiero, no creo que haya nadie que se atreva a dudarlo. Hoy estamos inmersos en un sistema financiero. Y lo específico del sistema financiero es desear sacarle rentabilidad a todo. Las finanzas, a lo que aspiran, las finanzas que son cosas, cosas dinámicas, pero cosas, a lo que aspiran es a que todo sea rentable, a que todo sea productivo, a que todo se transforme en capital. Entonces, estamos en un sistema que desapercibidamente nos ha ido convenciendo de lo importantísimo y fundamental que es el dinero, de lo importantísimo que... Y hasta ahí yo hasta puedo comprenderlo, porque todos sabemos lo beneficioso que es. Ya si decimos el mundo financiero hoy se parece bastante a Las Vegas. Es un sistema muy azaroso y además tan azaroso que tampoco tiene nadie muy claro a qué reglas se somete y a dónde va y de dónde viene, ¿no? Bien, entonces con esto estoy diciendo que estamos sometidos a un sistema financiero que aspira a que todo sea rentable, y hay realidades que jamás fueron rentables. Hay infinitas cosas en la vida que jamás fueron rentables, por naturaleza no son rentables. En principio, por ejemplo, cuando yo era niño, se pensaba que no había menos rentable que un pobre, un mendigo, pero ¿qué rentabilidad se le podía sacar? ¿Qué se le podía sacar al que nadie nada tenía? Bueno, pues hay que reconocerlo. El sistema financiero en el que estamos inmersos es tan absolutamente deslumbrante, tan seductor, tan genial, tan creativo, tan original. Todos los calificativos positivos que busquen, no los encuentro suficientes, como para haber logrado que la miseria sea tremendamente rentable, tremendamente productiva. Pocas cosas producen hoy tanto dinero como la miseria. Pocas cosas. Me diréis, el petróleo, las armas, las drogas. Cierto, pero tanto como una más entre ellas, hoy es la miseria. Esto, estoy seguro que a gente que no lo haya pensado, le resultará chocante. Y es una de las cosas que yo quiero explicar un poquito. Hoy hemos transitado de un mundo del mundo de consumo, de la sociedad de consumo, a una sociedad de consumidores y consumidos. En la sociedad de consumo, el que tenía, consumía, y el que no tenía, era pobre, se aguantaba. Pues ahora hemos transitado a una sociedad de consumidores y consumidos, donde el que tiene, consume, y el que no tiene, es consumido. Esto lo voy a explicar hoy un poquito, para que ver si consigo que lo tengamos claro. El que tiene, consume, y el que no tiene, es consumido. Mirar, a mí, los que me conocéis más, sabéis que toda la vida he estado viviendo entre niños y luchando y trabajando para que salieran adelante chavalillos que tenían un futuro bastante difícil. En los años 70 yo luché para que los niños pobres mejoraran de condiciones de vida. Era la pobreza carencial. Pues si cubríamos algunas carencias, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Pero curiosamente, vinieron años siguientes en donde, por ejemplo, vino la época en que los niños consumían drogas y traficaban en drogas. Esos niños ya empezaban a ser rentables. Ya empezaban a movilizar dinero. Y hubo un momento, por ejemplo, en que se multiplicaron los centros de internamiento para niños. Madrid tenía un reformatorio tradicional, clásico, el Sagrado Corazón. Pero en 3-4 años pasamos de tener un reformatorio a tener 19. Y además, menos 3, los demás de entidades privadas. ¿Vosotros creéis que una empresa monta un negocio si sabe que no es rentable? Está claro que esos 16 reformatorios son rentables. Claro, la gente no sabe estos datos. Si supieran que hay por niños por los que se paga mensualmente 3.000 euros y niños por los que se paga 9.000 euros, me diréis, imaginaros que vosotros montáis un mini reformatorio en vuestra casa y que acogéis a 3 niños. Pues si tenéis un poco de suerte, osciláis entre los 9.000 de ingresos y los 27.000 de ingresos. O sea, que un niño muy destartalado puede ser de una rentabilidad inmensa. Y eso sin pensar que a lo mejor hay que montar el centro, hay que construirlo y hay que habilitarlo y hay que poner carreteras para llegar a él, porque está en las afueras de las ciudades, y hay que construir hoteles para que los familiares paren en los hoteles, y hay que... Y todo eso lo alimentan 10 chavalillos que están allí cerrados, o 20 o 30. Bien, hemos transitado de la sociedad de consumidores, de consumo, a una sociedad donde unos, los que tienen, tienen. Pero todos los demás, ha sido uno de los grandes hallazgos del mundo financiero que estamos viviendo hoy. Iba a decir que estamos padeciendo hoy, pero no quiero desde el principio ser tendencioso. Dejémoslo en que estamos viviendo hoy. Una de las genialidades del mundo financiero que estamos viviendo hoy es la de que todo lo han convertido en rentable. Absolutamente todo produce dinero. Esto es una genialidad, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que no tenemos esa creatividad y ese ingenio para montárnoslo también. Bien, lo que más me alarmó no fue la pobreza carencial de los años 70 ni la pobreza criminalizada de los años 80. Lo que más me preocupó es la pobreza rentable de los años 90. A partir de los años 90 se empezó a conseguir que todos las familias pobres y los chavales deteriorados, que toda esa población, incluso que la clase media, empezara a ser mucho más rentable. Mirar, en los años 90 promulgaron la Ley de Protección Jurídica del Menor. Si algunos de vosotros estáis próximos a estos temas, a lo mejor os huelga todo lo que yo os diga. Como en general la gente, la sociedad, desconoce las leyes que les rigen, yo os diré que la Ley de Protección Jurídica del Menor, como su nombre indica, es todo lo contrario de lo que su nombre indica. Es una ley de desprotección jurídica de la familia. La Ley de Protección Jurídica del Menor es una ley de desprotección jurídica de las familias. Voy a intentar explicar esto en poquitas palabras, primero porque no quiero seros aburrido y ya estoy empezando a tener la sensación por vuestro rostro de que os estoy aburriendo. Voy a intentar, con unos cuantos ejemplillos, ahorrar muchas palabras. Mirad, tradicionalmente en nuestra cultura de Occidente, los niños siempre han sido propiedad de sus padres. Al principio de una manera tan mostrenca que si los padres no les gustaba el niño lo podían matar y nadie se lo reprochaba. Por ejemplo, los griegos arrojaban a los niños defectuosos desde el monte Taigeto y se acabó, acababan con los niños. Bien, no vamos a esos extremos de la antigüedad porque afortunadamente inventaron el derecho penal y empezaron a ponerle límites a todas esas atrocidades. Pero siempre que se cumpliera el derecho penal, en la cultura occidental durante 20 siglos los niños eran de sus papás. Durante 20 siglos. A comienzos del siglo XX, en Rusia, estalló la revolución bolchevique y dijeron: no es justo esto de que los niños sean de los papás. Es mucho más razonable que sean del Estado. Porque si son de los papás, los que nacen de familia rica, nacen ricos. Pero los que nacen de familia miserable, nacen miserables. Y es muy difícil nacer miserable y salir de la miseria. No, los niños tienen que ser todos iguales. Los niños son del Estado. Y a partir de ese momento se dividió el orbe en dos bloques. Los que pensaban, como habíamos pensado siempre, que los niños son de sus papás. Y los que pensaban, según el bloque bolchevique, de que los niños eran del Estado. De ahí surgió, por ejemplo, el debate que todavía sigue hoy ahí en las aulas sobre la escuela pública, la escuela privada, los papás mandan los niños donde el Estado manda o lo mandan donde ellos quieren, etcétera, etcétera. No vamos a detenernos en estas cosas que conocéis igual que yo. Lo cierto es que había dos bloques, los que pensaban que los niños son de sus papás y los que pensaban que los niños eran del Estado. Y llegó el sistema financiero y dijo: pero qué torpeza, pero qué estupidez. Los dos tenéis razón. Pero ¿cómo vamos a tener razón? O una cosa o la otra. Son incompatibles. No son incompatibles de ninguna manera. Para eso hacemos nosotros la Ley de Protección Jurídica del Menor. Los niños de familias ricas son de sus papás, porque los pueden cuidar bien. Y los niños de familias pobres o de clase media o de vidas dudosas, no sabemos si los pueden cuidar bien. Esos son del Estado. Entonces hoy, un niño que nace, hay niños que nacen de sus papás y hay niños que nacen potencialmente del Estado. Esto, que aparentemente, puesto en palabras jurídicas, no parece que tenga mayor trascendencia, significa que antes los papás eran los propietarios de los niños y ahora ciertos papás son propietarios de sus niños si el Estado está de acuerdo. Y el solo hecho del potencial, ¿y si el Estado no está de acuerdo?, desvaloriza absolutamente la figura del papá, que durante 20 siglos tuvo la significación de propietario indiscutible. No entro ahora en si debía ser indiscutible o no. Estoy describiendo la Ley de Protección Jurídica del Menor. La Ley de Protección Jurídica del Menor dice: mira, como nunca es indiscutible, los niños son del Estado. O sea, en el sistema financiero que estamos viviendo, tiene un ramalazo de estatalismo bolchevique increíble. Los niños son del Estado. Lo que ocurre es que los ricos sabemos que pueden cuidarlos bien. Y ahí les viene un ramalazo libertario. Esos niños son de sus papás. Y el resto de los niños, potencialmente, teóricamente, son de los papás. Pero en realidad lo son si estamos de acuerdo. Cuando se promulgó esta ley, el Estado español expropió decenas de miles de niños. Decenas de miles de niños. Y para eso tuvo que crear ONGs y tuvo que crear instituciones y tuvo que crear empresas privadas y públicas y tuvo que crear negocios fabulosos. Mirar, lo más terrible, y paso ya adelanto para no quedarme ahí parado, lo más terrible de la ley de protección jurídica del menor es que los niños saben que sus papás son sus papás, pero depende. Siempre que a una asistente social no se le ocurra decirle a alguien con poder que no. Porque a partir de ese momento ya ese niño no es de sus papás. Entonces, la ley de protección jurídica del menor ha creado la atrocidad de que los niños no pueden creer ciegamente en sus padres como antes. Porque hay una entidad por encima que decide cuándo son y cuándo no son de sus papás. Antes los niños nacían sabiendo que para bien o para mal su familia es lo que tenían para el resto de su vida. Y ahora los niños nacen sabiendo que su familia es una entidad que si le dejan. Y además le dejan bastante poco en bastantes terrenos, porque por motivos laborales los papás muy a duras penas pueden dar hoy una buena crianza. Con lo cual todos los papás potencialmente están en riesgo de ser papás inadecuados o insuficientes. Por lo cual los niños pobres y los niños de clase media han pasado a ser niños del Estado. Ha logrado esta ley que los intereses que antes eran lo fundamental, la comunión de intereses, la esencia durante 20 siglos de una familia fue la comunión de intereses. Todos veían los asuntos desde la misma perspectiva, por interés propio. Y ahora no. Los niños pueden tener unos intereses y los papás otros. De hecho, el Estado ha estado suscitando que haya niños que denuncien a sus papás. Hasta pusieron teléfonos públicos y anónimos para que lo hagan. Y que haya papás que denuncien a sus niños. Cuidado que vuestros niños pueden ser peligrosos, que pueden llevar en la mochila, ve tú a saber lo qué. Antes se decía una navaja, ahora se dice un explosivo. Pero cuidado con los papás, que pueden ser pederastas. Cuidado los adultos con los pequeños. Cuidado los pequeños con los adultos. Ha logrado disociar los intereses de los adultos de los niños. Esto es lo que quería subrayar yo de este rasgo y sigo rápidamente. Ha disociado los intereses de los adultos de los niños. Por ley, institucionalmente, por decisión del Estado, los intereses de los papás y de los niños no son los mismos. Los intereses de los adultos y de los niños no son los mismos. Es más, es preferible que se vigilen de cerca y que se sospechen. Y si nos fijamos en otra ley que sacaron, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, todavía es peor. Todavía es mucho peor. Voy a intentar, no sé qué tiempo ha pasado, pero quiero abreviar para no liarme, porque sobre todo confío en el coloquio del final. Mirar, la ley de el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos es lo más alucinante que se ha decretado en el mundo desde que yo he nacido. Es absolutamente alucinante que en el Ministerio de Educación saquen una ley que no es del Ministerio de Educación, que del Ministerio de Educación saquen una ley en donde se dice, mirar, no se dice así con estas palabras, hay que estudiarla a fondo para captar el significado de lo que, de los artículos. Pero dice, por tontos que seamos, dice el decreto de derechos y de deberes de los alumnos, dice, mirar, antes la educación se regía por los maestros, por la pedagogía, por, es decir, eran asuntos del ámbito pedagógico. Los criterios eran pedagógicos. Ahora, por ley, los criterios son jurídicos. Entonces, ¿qué ha hecho este decreto? Suplantar la pedagogía por el derecho penal. ¿Y cómo lo ha hecho? Con tres o cuatro artilugios, uno que llaman la derivación, otro que llaman, os lo voy a explicar con algún ejemplito. Antes, si, cuando yo era niño, si un niño era muy golfo y faltaba clase, el niño tenía un problema, porque estaba todo el día golfeando en la calle y se convertía en un golfo crónico. Los papás tenían un problema, porque perdían el tener un hijo y tenían un golfo en casa. Y el colegio tenía un problema, porque ¿qué colegio es este, qué profesor es este que los niños no le asisten a clase? Se desacreditaba. Es decir, cuando había un problema, el problema era del niño, el problema era de los papás y el problema era del maestro. Y si lo resolvían era bueno para todos. Y si no lo resolvía, todos pagaban el pato. Fíjate aquí este. Y si no lo resolvían, todos pagaban el pato. ¿Me explico? Pues el decreto este, que es genial, como todas las cosas que hace el mundo de las finanzas, el decreto este, que es genial, dice, no, mira, si tú eres maestro de este colegio, si el niño te falta dos o tres días, oye, intenta resolverlo, porque es tu problema. Pero si el niño pasa tres días y no asiste a clase, como esto es del ámbito jurídico, no pedagógico como antiguamente, sino del ámbito jurídico, la ley te manda que tú hagas un informe sobre este niño y lo pongas en manos del colegio, de los responsables del colegio, del equipo técnico del colegio. Y el equipo técnico del colegio tiene la obligación de poner en juego, en funcionamiento, un psicólogo, un trabajador social y un educador para que estudien a este niño y a esta familia. ¿Por qué este niño no viene a clase? Y hacen tres informes. Si esos tres informes sanan al niño, todos contentos. Yo nunca supe que los informes sanen nada, pero bueno, el decreto lo supone que sí. Entonces, si sanan al niño, estupendo. Y si no sana, el decreto se lo dice, no os preocupéis. Ya no tenéis responsabilidad. Vosotros ya hicisteis lo que se os mandó. El profesor hizo un informe y ya no es responsable del asunto. El colegio hizo tres informes, psicológico, sociológico y pedagógico, y ya no es responsable del asunto. Lo que tiene que hacer el colegio es comunicarlo a los servicios técnicos del ayuntamiento, a los servicios educativos del ayuntamiento, el cual el ayuntamiento tiene que hacer tres informes, uno psicológico, otro sociológico y otro pedagógico. Y cuando los ha hecho, a lo mejor son informes mágicos y logran lo que el maestro no logró. Pero ya digo, yo en los informes no creo, en sus artes terapéuticas. Conclusión, que el decreto le dice, pero el ayuntamiento ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que tiene que hacer es derivar esos tres informes a los servicios educativos de la comunidad autónoma. La cual comunidad autónoma tendrá que hacer tres informes, uno psicológico, otro pedagógico y otro social. Y una vez que los hizo, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya cumplió con todo lo que la ley le manda. Y lo que tiene es que derivar el asunto al juzgado de menores. El cual juzgado de menores tiene obligación de mandar un psicólogo, un trabajador social y un técnico a hacer tres informes. Y cuando lo hizo, cha cha cha chan, ¿qué pasa cuando lo hizo? Pues no pasa absolutamente nada. No pasa nada, pasa todo. Fijaros lo locos que será un niño el psicólogo del colegio, el psicólogo del ayuntamiento, el psicólogo de la comunidad y el psicólogo del juzgado de menores intentaron curarlo y no lo han logrado. Tiene que ser un sujeto zumbao del todo. Fijaros lo peligroso que será que la asistente social del colegio, la del ayuntamiento, la de la comunidad, la del juzgado, la han intentado sacar de la situación y no lo han logrado. Es un sujeto peligroso. Conclusión. Este decreto consigue dos efectos maravillosos. Primero, que nadie es responsable de nada. El profesor, lo haga bien o lo haga mal, no es responsable, porque hace los informes que se le mandan. El ayuntamiento, lo haga bien o lo haga mal, en temas educativos, no es responsable de nada, porque hace los informes que se le mandan. Y lo mismo la comunidad y lo mismo el juzgado de menores. Quien es de verdad culpable y responsable es esa criatura o sus papás. O a lo mejor hasta el colegio, fijaros. Entran en sospecha, por supuesto, el niño, que es el movilizador de este conflicto. Los papás muy bien no deben funcionar si le salió un niño así, y el colegio a lo mejor tampoco. Conclusión. Colegio, desconfiar de vuestros niños. Niños, desconfiar de vuestros papás. Papás, desconfiar de vuestro colegio. Colegio, desconfiar de todos contra todos. O sea, exactamente lo mismo que la ley de protección jurídica del menor. Que un colegio funciona catastróficamente mal. Ni tienen que revisar sus programas, ni tienen que revisar su equipo educativo, ni tienen que revisar nada. No tienen que hacer nada. Porque es evidente, y la ley lo dice, el decreto, que si funciona mal es porque los niños cada vez son más perversos y los papás cada vez son más irresponsables y los profesores cada vez son más incompetentes. Hombre, el proyecto del ministerio es tan evidente que en un momento determinado le ha dicho a todos los alumnos de toda España: fijaros si serán estúpidos vuestros profesores, inútiles vuestros profesores, que si queremos enseñar a cruzar una calle o unas señales de tráfico, tenemos que traer un técnico en tráfico. Que vuestros educadores ni para eso sirven. Y luego dieron otra vuelta de tuerca y dijeron: fijaros si serán estúpidos vuestros profesores, si serán incompetentes en vuestro colegio, que si hay riesgo de consumo de drogas o de violencia de género o de pelillas entre vosotros, estas cosas que siempre fueron la esencia de la educación, las materias de trabajo de la educación, se lo hemos tenido que quitar de la mano al colegio. Esto tienen que hacerlo la Policía Nacional. Tiene que haber, bueno, el sumum ya de la genialidad es crear la figura de el policía tutor. Y los tutores se quedaron tan tranquilos. Yo os lo digo de verdad, ¿eh? A algunos profesores de algunos colegios había que abofetearlos. Eran tutores y de repente le dicen: eres un inútil. Y le ponen un policía tutor para suplantarlo. Y se quedan tan tranquilos. No, no se quedan tan tranquilos. Mirad, todos tenemos que trabajar para comer. La gente tiene que sobrevivir como pueda. Caramba, caramba, cómo se complican las cosas. Bien, mirad, los niños no necesitan muchísimas cosas de los adultos. Más bien necesitan muy poquitas. Ojalá los adultos no estuvieran presentes más que en tres momentos. Ojalá los niños fueran como los pájaros, aun a riesgo de caerse del nido. Solo necesitan los niños de los adultos en tres momentos. Los necesitan para una buena crianza, los necesitan para prepararse un poquito para la vida y los necesitan para tener expectativas de futuro. Y hoy estamos viviendo el peor momento de la historia de la humanidad Porque esas tres cosas, de las cuales unas sí y otras no, y otras no y otras sí, siempre algunas se dieron, ahora no se dan ninguna de las tres. Los niños no suelen tener una buena crianza, salvo seleccionadísimas familias, y en esto influye mucho el azar y las tradiciones. No pueden los padres dar buena crianza porque en las condiciones laborales y en las condiciones de consumo y en las condiciones de ocio y en las condiciones en que vivimos, ¿quién puede dar una buena crianza a los niños? De hecho, poquísimas familias lo pueden dar. Y enseñanza, se puede dar instrucción. Pueden los profesores cumplir con lo que se les manda ahora. Ahora se les manda dos cosas. Una, ser funcionarios del Estado. O sea, representar al poder. Tanto que como un alumno se meta con un profesor, está atentando contra la autoridad, que es un concepto jurídico muy fuerte. Es decir, los profesores tienen una función de control, de disciplina y de instruir en los programas que dicta el ministerio. Pero educar, que es lo que siempre fueron, ser la prolongación de la familia, eso es que hoy ya ningún profesor lo quiere. ¿Cómo se va a meter en esos berenjenales? En un contexto donde se ha hecho casi imposible y desde luego arriesgadísimo. Entonces, los niños solo necesitan tres cosas de nosotros. Una buena crianza, un poquito de preparación para la vida, que no es lo mismo que asistencia a clase, La ley muy sabiamente, el decreto muy sabiamente y todas las leyes muy sabiamente nos dicen, es obligatoria la preparación para la vida. Nos dicen, es obligatoria la asistencia a clase. Y mirar por dónde es bastante distinto. Yo recuerdo en años en que tenía muchos chavalillos de 15 años y estaban haciendo un aprendizaje, uno de vendedor de libros, otro de cartero, otro de no sé qué, porque estaban buscándose la vida. Ahora se lo prohíben. Bueno, acaban de anunciarnos que se lo van a prohibir hasta los 18. Cuanto más tarde, mejor. Hay menos parados. Bien, no se les da crianza, no se les da preparación para la vida. ¿Y expectativas de futuro? ¿Quién tiene expectativas de futuro? Si nuestros ingenieros se van a Inglaterra a servir copas en los bares, ¿quién tiene expectativas de futuro? Si hay 4 o 5 millones de parados, ¿quién tiene expectativas de futuro? Dicho de otra manera, el sistema es un sistema que niega absolutamente las necesidades humanas. Las ha sustituido por derechos y declaraciones. Mirad, los niños no tienen derecho al agua. Mentira cuando se dice esas cosas en la prensa. Los niños tienen mucho más que derecho al agua. Tienen necesidad de agua. Y la necesidad de agua solo se satisface con agua, no con derechos. Cada día nos dan más derechos y cada día nos quitan más el agua. Bueno, pues yo cómo voy a estar de acuerdo con un sistema así de encanallado. No puedo estar de acuerdo con un sistema así de enloquecido y así de encanallado. Bueno, como me estoy alargando y me ha pasado 5 minutos. Me queda, fíjate, en la primera mitad, ya solo me, para la segunda mitad 5 minutos. Pero bueno, ya procuraré la segunda mitad desarrollarla bastante en el coloquio. Mirar. Me diréis, con toda la razón del mundo, bueno, Enrique, nos trazas un panorama que no es nuevo para nosotros, porque lo estamos más o menos conscientemente, pero lo estamos padeciendo todos y viviendo todos, entonces no nos has descubierto nada nuevo. Lo que sí sería maravilloso y te agradeceríamos es que nos dijeras, ¿y qué hacemos? Sé que eso es lo que desearíais que... Bueno, mi respuesta es pequeñita, pero la tengo. Así de chiquitina, pero la tengo. Si la tuviera grande, os la daba. Como la tengo chiquitina, os doy la chiquitina que tengo. Mirar, mi respuesta chiquitina es, tenemos lo único fundamental. Está en nuestra mano lo único fundamental. Y todo lo demás funciona en función de esto que está en nuestra mano. Cada vez está menos en nuestra mano. Pero todavía está bastante en nuestra mano. Mirad, procedemos de una cultura milenaria, de 2000 años de cultura. Los griegos ya construyeron una sociedad sobre la noción de persona. Somos personas. En la práctica, todos los que estáis aquí conmigo estáis convencidos que sois personas. En teoría. En la práctica, muy poquitos somos personas. Yo mismo no sé si lo soy. Ahora lo vamos a analizar esto. Somos personas, nos han dicho desde la época de los griegos. Y lo dijeron los romanos, y lo dijo la Edad Media, lo dijo la Iglesia, el cristianismo, y lo dijo el Renacimiento, y lo dijo el siglo Las Luces. Somos personas. O sea, lo fundamental de nuestra condición es la libertad, la responsabilidad, la dignidad, cosas de este tipo. Somos personas. Lo que pasa es que antes eran personas y se lo creían. Y ahora somos personas y no lo sabemos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Mirad, me parece que fue en la época de la invasión de los árabes. Llegaron a Toledo y conquistaron Toledo, y Alfonso VI luchó en Toledo y consiguió arrojarles fuera de Toledo. Y de repente, Alfonso VI se enteró que habían logrado reconquistar Toledo mediante una traición. Oye, yo no soy historiador, ¿eh? Como me lo contaron, os lo cuento. Como lo cuento la historia más seria, os lo cuento. Se enteró el rey Alfonso VI que habían entrado en Toledo mediante una traición y llamó a los jefes enemigos y les dijo: ahí tenéis Toledo, yo voy a seguir luchando. Les devolvió Toledo, entraron los árabes, les devolvió Toledo y empezó al día siguiente la reconquista de Toledo. Hasta que la conquistaron con dignidad. ¿Por qué cuento yo esta anécdota tan estrafalaria de la historia? ¿Qué significado tendría la palabra dignidad para que la gente esté dispuesta a arriesgar su vida y arriesgar la vida de los demás? Porque eran herederos de Grecia y sabían que todo lo que ellos eran, o eran dignidad, o eran libertad, o eran responsabilidad, o no eran nada. Por eso el mundo financiero en que vivimos se ha dedicado los últimos 40 años, desde la caída del muro de Berlín abiertamente, a vaciarnos de interior, para conseguir que seamos piltrafas. Tenemos que recuperar nuestra condición de personas. ¿Y qué significa recuperar nuestra condición de personas? Por ejemplo, tenemos que recuperar el sentido común. Los que ya me conocéis más, ya me habéis oído estas cosas. Pero los voy a repetir, perdonadme los que me conocéis más. Cuando yo digo, habéis perdido el sentido común, la gente dice, este nos está llamando chiflados. ¿Qué va? ¿Qué tendrá que ver el sentido común con el raciocinio? No, ser fieles a las palabras. Sentido común es sentir en común. Si yo salgo a la calle y noto frío, entro haciendo gestos así, de frío. Si tú sales a la calle y notas frío, entras frotando. Y cuando nos vemos frotando cada uno su respectivo cuerpo, nos decimos, ¡qué frío hace!, ¿verdad? Acabamos de inventar el sentido común. Yo sentí, no por ti ni por otros, ni porque lo dice la ciencia. Yo lo sentí en mi sensibilidad y tú lo sentiste en la tuya. Y lo hemos puesto en común. Que venga el mayor sabio del mundo a decirnos que estamos equivocados, que no hace frío. Es imposible que nadie nos convenza. Porque lo hemos dicho desde el sentir en común. Bueno, pues hoy los educadores no pueden sentir en común. con sus alumnos, porque las leyes les han disociado. Cada uno siente miedo del otro. Cada uno siente necesidades que el otro ni sospecha. Hoy los papás, pocos papás y pocas mamás, sienten en común con sus niños. Porque el sistema ha logrado que sean intereses disociados para que estén perdidos como planetas girando en el espacio sideral. Tenemos que recuperar el sentir en común. Sentimos en común con nuestros vecinos. Pero si a veces ni les conocemos. Pero si ya nos han inculcado la costumbre de ni saludarnos. Tenemos que recuperar el sentido común. Y tenemos que recuperar el sentido de realidad. ¿Os habéis dado cuenta de la campaña gigantesca, descomunal, el lavado de cerebro impresionante que han montado sobre nuestros cerebros para que sustituyamos cada vez con más eficacia y más contundencia la realidad por una realidad virtual? Por ejemplo, las palabras, ya todas son del mundo de la realidad virtual. Lástima que ahora no lo encontraré aquí, pero tengo una página divertidísima en el cine que os... Hombre, pues mira, lo que es el azar, se me abrió por la página adecuada. Os leo solo un párrafo como entretenimiento, pero es para decir, tenemos que recuperar la realidad, el sentido de realidad, que nos lo están hurtando, que estamos viviendo y creemos que estamos viviendo la realidad. ¿Y qué va? Estamos viviendo una fantasía que no es real. Mirad, un párrafo muy rápidamente leído. Es ladino aplicar el vocablo jurídico menores a quienes siempre hemos llamado niños, chiquillos o chavalillos. Y aún más ladino llamar usuarios, por ejemplo, a los presos de una cárcel. Es perverso apodar como sostenibilidad los recortes en las pensiones, como solución habitacional a un chamizo miserable. Es canallesco llamar movilidad exterior en vez de emigrar a la fuerza. Es absurdo hablar de externalizar servicios contingentes en vez de privatizar servicios públicos. Es absurdo hablar de devoluciones en caliente en vez de hablar de deportaciones ilegales. Es absurdo hablar de flexibilizar el mercado laboral en vez de abaratar el despido. Es absurdo hablar de amnistía fiscal en vez de regulación hablar de regulación de activos opacos al fisco. Bueno, quiero decir, y bueno, lo habréis leído estos días en el periódico, hoy, ayer, de esas gafas que nos van a permitir vivir ya en el mundo virtual. Y como simple anécdota, yo hoy iba a venir aquí, no sabía que, si aquí se disponía de este libro, no sabía si traer libros o no, y entonces, media hora antes de venir, necesité llamar a este espacio para preguntarle, oye, ¿tenéis libros suficientes? Si no, llevo yo. Y no pude, porque me perdí en una amalgama. Bueno, Sulín, que estaba conmigo, se reirá. Nos perdimos en una amalgama de teléfonos y subteléfonos y contestadores y de condiciones y de almohadillas y de... Algo tan sencillo como decir, rin, rin, oiga, ¿es ahí la guerra? Bueno, voy terminando porque supongo que el tiempo se me ha terminado. Mirad, tenemos que recuperar, restaurar la condición de personas. Tenemos que restaurar nuestra autonomía, nuestra capacidad de decisión. Tenemos que recuperar el sentido común, el sentido de realidad. Tenemos que restaurar la conciencia. Fijaros, desde el siglo a las luces nos inculcaron unos criterios muy peligrosos. Nos dijeron que ya no las religiones, ahora tenía que ser la razón. La razón. Pero es que resulta que la razón, frente a la sin razón, ¿quién gana? El más fuerte. Para que no gane la sin razón, la razón tiene que imponerse, prevaliendo en el mundo de la razón, para que la razón supere o controle a la sin razón, tiene que prevaler. Y prevaler es la esencia del poder. ¿Me explico? No. Pues luego pasamos al coloquio y lo discutimos. La razón y la sin razón son dos medios enfrentados, dos posibilidades, dos maneras de ver la realidad enfrentadas. La razón y la sin razón. Por ejemplo, hoy tenemos clarísimo, ¿qué bestialidad hicieron los nazis? La razón. Y los nazis decían, tenemos la razón. No fue con la razón que se les hizo cambiar de opinión. Hubo que hacerlo con bombas, prevaliendo por la fuerza. Y hoy nos está pasando lo mismo. Nosotros decimos, sería razonable que el mundo financiero pensara en todos, pero el mundo financiero es como el mundo bolchevique, como el mundo nazi. Es una razón que se autoafirma. ¿Quién tenemos el poder de convencerles de que no? Por eso, en la lucha de la razón y la sin razón, siempre prevalece la fuerza. Nos guste o no nos guste. Entonces estoy siendo partidario de fuerza. Todo lo contrario. Porque la razón tiene que ser morigerada por el corazón, por la conciencia. La razón sola es un peligro. La razón dominada por el corazón es muy útil. La razón sola es un peligro. Bueno, estoy ocupándoos todo vuestro tiempo y no hay cosa más desvergonzada el que uno que, aprovechando que tiene el micrófono delante y todo esto, se tome el lujo de dejar a los demás sin tiempo. No, ya veis que he dicho una serie de cosas, afortunadamente muy discutibles, porque yo os ofrezco mi verdad, no os ofrezco la verdad, que no la conozco.